¿Qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? ¡Hola! Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición, la número 1652 de Con Fuerza Heavy. Julián Martínez, como siempre, aquí tras los mandos para acompañarte durante 180 minutos, durante 3 horas completas de rock y metal, en las que podrás disfrutar de los últimos estrenos discográficos, de las últimas novedades, de esos últimos lanzamientos que están viendo la luz y además acarretadas ahora, precisamente, en estos primeros días del otoño 2025-2026. Bueno, otoño-invierno, claro. Una vez que finalizó el verano, nos metimos ya en esta temporada de otoño-invierno y madre mía, la cantidad de discos que están llegando. Bueno, pues como sabes, nosotros nos centramos sobre todo en eso, en estrenarte esos últimos lanzamientos. Estamos deseando compartir contigo un montón de cositas que llegan, bueno, pues muy pero que muy jugosas para estos días. Sin ir más lejos, el último lanzamiento que ha publicado Mystic Circle, que es lo que hoy nos sirve para arrancar con fuerza heavy. ...31 de octubre... justo la noche de Halloween, llegará el nuevo disco de Mystic Circle. Así lo estrenamos hoy aquí en Con Fuerza Heavy, con mes y medio de antelación. Yeah. Mystic Circle para arrancar hoy esta edición 1652 de Con Fuerza Heavy. Bueno, cambio así, repentino y radical. Porque Stripper tienen también nuevo sencillo. El 21 de noviembre pondrán a la venta The Greatest Gift of All, el nuevo trabajo de la banda. Y Winter Wonderland, el nuevo sencillo que publican ahora en estos días. Hoy lo estrenamos aquí. Stripper, Winter Wonderland, nuevo sencillo. Dentro de un mes y medio, dentro de exactamente 42 días, el próximo 7 de noviembre, llegará Echoes in Eternity, el nuevo disco que va a publicar precisamente una banda absolutamente legendaria como Agnostic Front. Bueno, falta mucho todavía para ese disco, un álbum que, por cierto, pues estará compuesto de 15 canciones, pero, de momento, sí que hemos conocido ya la primera. Una canción que se llama Way of War y que es la primera toma de contacto que tenemos los seguidores de la banda con este nuevo trabajo. Es el nuevo disco de Agnostic Front y llega el 7 de noviembre. Yeah. Bueno, yo con esto me quedo con unas ganas tremendas de escuchar más. Ya sabes, 15 temas recogerá ese nuevo trabajo de Agnostic Front. De momento nos conformamos con este primer anticipo. Bueno, más cositas. Mañana verá la luz Rumbo Norte, el nuevo disco de Arsamandi. Este es el último sencillo que se ha publicado con la colaboración de Dani del Época. Se llama Va a salir el sol. Hoy, Arsamandi serán protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Pues ojalá que salga, claro que sí. Y que ilumine con su luz tantas cosas que desgraciadamente no están nada bien ahora mismo. Afortunadamente hay cositas que nos alegran, que nos llenan de ilusión, como es el lanzamiento de un nuevo disco, el séptimo ya de estudio, de Arsamandi. Este es uno de los temas. Va a salir el sol, que recogerá Rumbo Norte, el nuevo disco que va a ver la luz, pues en apenas 2 horas y pico. Mañana viernes se pone a la venta ese nuevo disco de Ars Amandi. Y nosotros hoy queríamos que una vez más la banda fuese protagonista aquí en el Con Fuerza Heavy. Con Dani ayer hemos hablado muchísimas veces aquí en el programa. La primera fue cuando Ars Amandi estaba presentando su primer disco. Ya han pasado muchos años y desde entonces hasta ahora hemos hablado un montón de veces. Pero últimamente había pasado bastante tiempo sin hablar. Dani, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de volver a charlar contigo. Digo que últimamente había pasado mucho tiempo porque Ars Amandi llevaba, pues sin sacar temas nuevos, pues creo recordar que desde antes de la pandemia, ¿no? Sí, justo el último disco, el anterior, lo sacamos antes de la pandemia. Y luego ya con el parón de la pandemia no hemos vuelto a grabar nada, porque luego en el 2023, hace un par de años, sacamos el primer disco, el autóctono, remasterizado por el 20 aniversario. Entonces, pues ya decidimos sacar el disco nuevo este año. Precisamente te quería preguntar por ese disco, por Autóctono, por esa remasterización que se hizo. La verdad es que apetecía, ¿no? Imagino el recuperar aquellas canciones que uno escucha muchas veces con un poco de nostalgia, más que nada por el paso de los años, obviamente, porque todos cumplimos años, pero apetecía mucho, ¿no? El volver a recordar esos temas, el darle un sonido más actualizado y yo creo que salió muy bien, ¿no? Sí, la verdad que sí, teníamos muchísimas ganas de hacer ese trabajo, porque bueno, pues merecía la pena, después de 20 años, remasterizar el nuevo disco, el primer disco, y sobre todo porque es que la gente nos lo sigue pidiendo en la tienda nuestra, en el Merchant, se sigue vendiendo el disco, ¿no? Parece increíble que después de 22 años ya, ese disco caló tan hondo que la gente todavía se acuerda, y bueno, pues la verdad que es, para nosotros es un verdadero placer, ¿no? Y un orgullo el poder hacer ese tipo de trabajos para el público, que se merecen todo, vamos. Faltan apenas 2 horas y media para que el nuevo trabajo ya esté en las distintas plataformas digitales y también a partir de mañana, para que aquel que lo desee lo pueda adquirir, lo pueda comprar. Como ha pasado este periodo de 5 años y pico, ¿hay nervios con la espera o no? Muchos, muchísimos nervios. Pues mira, estoy aquí en casa ahora preparando pues toda la ropa y todo el equipo mío para mañana, porque mañana, aparte de que sale el disco, lo presentamos en Segovia, capital. Mañana damos el primer concierto de la gira y imagínate la ilusión que tenemos todos y los nervios que hay, ¿no? Está ahí las mariposillas estas en el estómago. Con, pues eso, con muchísima ilusión, porque después de tanto tiempo sin sacar un disco y poder presentarlo el mismo día que sale en un sitio espectacular, porque es en la plaza de Azovejo, que está en el acueducto, en el mismo acueducto. Uh-huh. y para nosotros es un verdadero lujo, claro. Desde luego, es un gustazo y sobre todo también para el público, para poder tener la primera toma de contacto con los nuevos temas, que mañana va a ser esa primera puesta de largo. Recordamos, Segovia, en la plaza del Azovejo, con entrada libre además, con lo que, sí, en fin, todos los alicientes para todos los que estáis escuchando desde Segovia, desde Madrid, desde zonas cercanas, pues no os lo perdáis porque va a ser muy, muy, muy, muy agradable de poder reencontrarnos con Ars Amandi y desde luego de volver a escuchar muchas de las canciones que tanto nos gustan, pero de sobre todo descubrir las nuevas, a ver qué tal suenan en directo. ¿Qué hay de diferente en el Rumbo Norte con respecto, por ejemplo, a En Tierra de Castillos, que fue lo anterior más inmediato? Bueno, pues hemos seguido un poco la línea de En Tierra de Castillos, pero le hemos dado otra vuelta de tuerca más, tanto al sonido, afinaciones de guitarra, arreglos, tanto de guitarra como de violín. Le hemos dado un poco más de presencia al violín, que en En Tierra de Castillos había un poquito menos. Entonces, con el trabajo entre el productor y los guitarristas, sobre todo, son los que han hecho todo ese trabajo de sonido y de arreglos de guitarra. Y bueno, pues entre el Dani, el violinista, que también se llama Dani, y yo, pues aquí en mi casa, en el estudio, hemos estado trabajando también codo con codo, pues intentando hacer pues los mejores arreglos que nos iba pidiendo la canción, ¿no? Porque como siempre digo, la canción tiene vida propia y según va creciendo es como un niño, ¿no? Va demandando una serie de cosas y tú se las vas dando. Entonces llegas a un punto en que das con la clave de lo que andamos buscando, ¿no? Y es, pues, simplemente sin perder la esencia de Arsamandi, que eso no se puede perder nunca, lógicamente, pero sí que es verdad que hay un añadido que para que suene un poco más moderno, ¿no? Más actual, porque, claro, no vas a hacer otro autóctono, que la gente, hay gente que todavía dice, joder, pues podrías hacer otro disco, pero si hacemos otro disco como el primero, pues seguro que hay gente que dice, joder, otra vez más de lo mismo, ¿no? Entonces lo que intentamos es mejorar el sonido, las canciones, las melodías, letras, todo un poco, para que suene un poquito más actual y que suene, pues eso, pues un poquito más folk, pero más metal también, ¿no? Un poco, por decirlo de alguna manera. Pero ya te digo que sin perder nunca el rollo y la esencia que tiene Arsamandi, claro. Pero es que además una de las cosas a la que aspira cualquier grupo y que Arsamandi consiguió hace ya mucho tiempo es tener un sonido muy personal, tener un sello distintivo, algo que os distingue. Uno está en un bar tomando una cerveza tranquilamente y suena una canción de Arsamandi y enseguida reconoce a la banda. Eso es a lo que aspira cualquier grupo y vosotros ya lo tenéis. Sí, nosotros, bueno, a ver, realmente en la música está todo inventado ya, ¿no? Porque no hemos sido pioneros en lo musical, pero sí que hemos sido un poco pioneros en introducir instrumentos atípicos en el rock, como es la dulzaina castellana o el pito castellano, ¿no? La flauta. Y porque violines hay, flautas traveseras había, pues eso, hay un montón de fusiones que han existido siempre. Pero sí que es verdad que nosotros fuimos un poco los pioneros en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso, como dices, escuchar en un sitio un tema se identifica rápido que es Arsamandi por eso mismo, porque es un sonido un poco característico. Sí, por eso decía yo que efectivamente, que hay cambios, hay cosas diferentes con respecto a los discos anteriores, pero los seguidores también queremos que siga ese alma, ¿no?, de Arsamandi, ese sello que os define y que es tan personal. Sí, eso no se va a perder nunca, ya te lo digo, porque por lo menos estando yo en el grupo no se va a variar porque es la esencia nuestra, ¿no? Es el rollo que llevamos haciendo durante estos veintitantos años y vamos a seguir así. Siempre intentaremos mejorar, ¿no? Porque de lo que se trata también como músico es seguir creciendo, ¿no? Y lo bueno que tiene la música que no tiene edad. Entonces, pues a medida que vamos sacando disco, pues es intentar mejorar el trabajo anterior. Y de momento pues lo estamos consiguiendo, porque hay una gran diferencia entre el primer disco a este último. Hay muchísima diferencia de sonido, de arreglos, de ejecución, de todo, ¿no? También se ha grabado en diferentes estudios, que van mejorando también los equipos según va pasando los años. Entonces eso se nota mucho, ¿no? En cuestión de sonidos, pues ahora es todo mucho más fácil y llegas a sonar incluso mejor que antes. Desde mi punto de vista, claro. Habrá seguro que algunos melancólicos que digan que antes sonaba mejor, pero bueno, eso ya son gustos, ¿no? Bueno, pero eso es lo bonito también, ¿no? Que cada uno tenga gustos y tenga pensamientos diferentes, ¿no? Pero yo estoy contigo, efectivamente, a mí me... Sí, es que realmente es así, porque además es que hoy en día también sí que es verdad que hemos grabado en diferentes estudios, pero luego también en casa tenemos casi todos tenemos equipo para grabar en casa cosas, ¿no? Las guitarras, por ejemplo, se han grabado cada uno en su casa, pero sí que la batería, las voces, violines y todo eso sí que hemos ido al estudio. Pero realmente hoy en día con los equipos que hay ya, tampoco hace falta meterte 3 meses en un estudio sin salir, ¿sabes? Hoy en día ya no hace falta esas cosas para conseguir un sonido que quiere cada músico. Esto también ha cambiado, ¿eh? Con respecto a, por ejemplo, a cuando se publicó Autóctono, al momento actual, estamos hablando de 25 años, vamos a poner, desde 2000 hasta ahora, lo que ha cambiado, ¿no? La forma de hacer llegar la música a la gente a través de ahora de plataformas digitales, los discos tienen el recorrido muchas veces mucho más limitado, pero también en lo técnico, ¿no? En los propios equipos que uno utiliza y la facilidad que uno tiene, pues, por ejemplo, para hacer un trabajo bastante decente en casa con una banda a lo mejor que está arrancando, que está empezando de 4 chavales cuando antes era prácticamente impensable. Sí, la verdad que hay bastante diferencia. La forma de grabar de antes, por lo menos nosotros, no tiene absolutamente nada que ver con cómo lo grabamos ahora, ¿no? Ahora a lo mejor es mucho más metódico todo, se puede repetir muchas veces si quieres, cortas, pegas, pinchas. Bueno, hoy en día se pueden hacer maravillas. La prueba la tienes que hasta los reggaetoneros hacen música, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso. Pero bueno, pues, digo música por decirlo de alguna manera, pero bueno. Pero bueno, al fin y al cabo, los discos sí que es verdad que ha cambiado todo muchísimo, ¿no? Ya no se venden discos, cada vez te cuesta más grabar un disco a nivel económico, porque cuesta muchísimo dinero grabar un disco y luego ya no se venden discos. Entonces es difícil. Bueno, ahora mismo no recupera lo invertido. Antes por lo menos se vendía algo y recuperaba lo invertido. Entonces cada vez está más complicado en ese sentido. Y bueno, pues no sabemos si este va a ser el último disco que vamos a grabar como disco largo, o para el siguiente haremos un EP de 4 temas, o iremos soltando temas sueltos, o grabamos otro disco, no lo sabemos todavía, estamos dándole vueltas. De momento vamos a disfrutar de este último y ya veremos a ver, pero sí que verá que ha cambiado muchísimo todo. Bueno, nosotros de momento tenemos la suerte que la gente responde y sigue comprando discos en el Merchant, en nuestro puesto de los conciertos, y bueno, se va vendiendo algo con cuentagotas, pero bueno, por lo menos, mira, que la gente que compre el disco, que lo disfrute muchísimo, y bueno, que lo escuche en las plataformas, que también lo disfrute, claro, de otra manera para nosotros, pero bueno, es lo que hay ahora. Y no podemos luchar contra eso. De todas formas, para quien no pueda acudir a un concierto ahora próximamente a ver a Arsamandi, en su página web lo tenéis también, ¿eh? Además, muy baratito, te cuesta lo que valen 2 copas. O sea, que de 2 copas que te tomas un fin de semana, tienes el disco de Arsamandi. O sea, que echarle un vistazo. Sí, así ahí. Es. Lo tenemos a la venta en nuestra página web. Ese es el punto donde podemos hoy en día vender discos, eso y el Merchant, porque obviamente ya no quedan tiendas como antes ni nada. Pero sí, la verdad que o sea, el precio lo intentamos dejar lo más asequible posible, porque tampoco puedo ponerlos a un precio un poco elevado, porque siempre que no se venden y los pones un poco elevados. Pero bueno, eso es como dices tú, pues, en vez de gastarte el dinero en 2 cubatas, pues te compras un disco y lo escuchas, te puedes escuchar en casa disfrutándolo tomándote un par de cubatas también en exacto, casa. Exacto, tranquilamente, es verdad. Me encanta la portada de Nanderas, que además dice mucho de lo que luego uno se va a encontrar dentro, porque los viajes son los grandes protagonistas, ¿no?, de este álbum. Sí, mira, pues es que lo de Nanderas es impresionante, es un viaje de artista, llevamos ya tiempo trabajando con él. Y siempre hemos confiado en él, porque en esta ocasión sí que le hemos dado alguna idea, pero yo en cuanto le dije, hablé con él y le dije el título del disco y le mandé una fotito de lo que queríamos más o menos, ya tenía pero al momento ya me dijo, dice, ya tengo la cabeza, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, es un fenómeno. Y sí que, pues eso explica muy bien el significado del disco, el título de todo, de las letras, porque al fin y al cabo es un disco conceptual que nunca habíamos hecho ninguno, porque el anterior disco sí que cada canción hablaba de algún hecho histórico de Castilla y León, de cada ciudad, pero no era conceptual del todo. Y en esta ocasión pues decidimos hacerlo así, y hablando con Nanderas pues lo entendió perfectamente, como siempre, y la ha clavado porque ha hecho una pieza de portada impresionante. Bueno, y el libreto por dentro y todo, está de lujo. Y luego, pues eso, ¿no? Los viajes grandes protagonistas, porque el disco en sí también es como un viaje, ¿no? Yo que he tenido también ya la fortuna un poco de escucharlo antes de que mañana ya salga a la venta, puedo decir que uno lo disfruta, pues eso, como si fuese un viaje en lo musical en este caso, pero es que los viajes precisamente, y como bien dice o define la portada de Fernando, son los grandes protagonistas de este disco. Sí, realmente, claro, al ser conceptual, cada canción está entrelazada una entre otra, ¿no? Pero el significado, o sea, hemos jugado con la metáfora porque realmente es una historia real, pero no quería ponerlo en primera persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues haciendo las letras de este disco, pues no me salía nada con fundamento hasta que me salió una frase que fue: soy un recuerdo que navega a la deriva, y ahí ya vi la luz. Ahí ya me vino la inspiración para hacer todo el disco conceptual con lo que me estaba a mí pasando personalmente. Entonces pues le decidí cambiarlo pues como a un navegante, a un aventurero, un marinero que se embarca en una aventura, que se coge el barco y se va a recorrer el mundo para intentar encontrarse a sí mismo, y dentro de ese viaje pues le ocurren cosas, pues eso, es como una especie de montaña rusa de sentimientos. Pues había días que estaba más alegre, otros días un poquito más tristón, digamos, y entonces eso, todo eso lo quise exponer en las letras del disco, y al final es que iba saliendo rodado, porque ha sido complicado el proceso, pero luego realmente ha sido muy bonito también. Precisamente el disco se abre con Travesía del Alma, termina con Mar en Calma, El Faro de la Esperanza, la propia que da título a todo el disco, Rumbo Norte, Navegando en la Tormenta, en fin, son títulos que hacen esa referencia también al mar y a ese barco que vemos ahí en la portada. Está Dani de la época en el último single, hemos escuchado esa colaboración que ha quedado genial también, y pues una colaboración también que apetecía mucho, imagino, ¿no?, para este último single. Pues además es que desde el primer momento que maquetamos ese tema, teníamos muy claro que queríamos que Dani de la época colaborase, porque es que era un tema ideal para que cantase él también. O sea, es un tema, sin perder el rollo de la historia de la letra y tal, pero es un poco más fiestero, entre comillas, por decir de alguna manera, y es que además el tema era ideal para Dani. Entonces hablamos con él y desde el primer momento, vamos, se ve encantado de colaborar, se lo ha currado, ha hecho una grabación, lo ha cantado de maravilla, como, o sea, es cada uno en la clave. Lo que buscábamos realmente con él, ha acertado de pleno. Entonces, pues es un lujo tener a un tío como Dani colaborando en el disco, que ha sido, pues eso, un lujo. Lo hemos comentado antes, lo más inmediato, ya la primera puesta de largo es mañana mismo, el mismo día que se publique el disco. Estáis en Segovia, lo hemos dicho, 9:30 de la noche, es el momento perfecto para que todos los que estáis por esa zona cercana os acerquéis a ver a Arsamandi, pero hay también platos fuertes ahí, como por ejemplo el 7 de noviembre, la presentación en Madrid y muchas más fechas que llegarán, porque la intención un poco es este otoño-invierno, pues eso, hacer muchas fechas y presentar el disco. Sí, esa es la idea. Tenemos ya varias fechas cerradas para la gira, que iremos anunciando poco a poco, para no soltarlo todo de golpe. Y sí que, bueno, pues mira, pues digo, empezamos mañana en Segovia, luego vamos a un pueblo de Ávila, luego hacemos la presentación aquí en Madrid, el 7, como bien has dicho, y luego ya paramos hasta el año que viene. Y estamos cerrando todavía cosas, y ya no sé si empezaremos en marzo otra vez, pero sí que vamos a hacer varias ciudades todavía y algún festival que también. Es que ahora es cuando es la época entre septiembre, octubre y noviembre, cuando se están cerrando todos los contratos y festivales y toda esa historia. Entonces, pero sí ya tenemos 6 o 7 fechas ya confirmadas. Sí, pues yo ya empiezo a notar las que no me voy a perder. Vosotros tenéis que hacer ya lo mismo, tenéis que guardar una de esas fechas para disfrutar de la música de Arsamandi, porque están de regreso, además con un disco que ya hemos podido comprobar con los primeros anticipos, pero que ya, una vez que lo escuches entero, te aseguro que te va a maravillar. Dani, siempre es un placer hablar contigo, enhorabuena por este nuevo lanzamiento, me alegra mucho que estéis de vuelta. Igualmente, el placer es mío también volver a hablar contigo y muchas gracias por todo, por el apoyo sobre todo que dais los medios, y nada, pues aquí estamos para lo que necesitéis y nada, pues nos subimos al barco y de momento a remar. Y ahí, con viento en popa y a toda vela, claro que sí. Un abrazo muy fuerte, Dani. Muchas gracias, Julián. Gracias. Un abrazo. Escuchamos Chao, Vagabundo en el Mar, que fue lo primero que conocimos de este nuevo trabajo. Faltan 2 horitas y media para que salga. Apenas te conocí, ahora vivo sin miedos. Oh. aunque sé que te perdí. Arriadas las velas, con el viento de cara intentaré partir. El destino no importa, solo quiero vivir. He dejado atrás toda esperanza, a lo lejos desapareció. Qué ganitas, ¿eh? De que llegue el disco entero. Bueno, yo te puedo asegurar que te vas a encontrar una auténtica joyita. Si eres fan de Arsamandi, vas a seguir disfrutando muchísimo de sus canciones. Y si todavía no les conocías, pues porque es verdad que algunos de vosotros, cuando Arsamandi publicó su último disco, que algunos seréis pequeñitos todavía, sobre todo de los más jóvenes que estáis escuchando el programa, porque es que hace 6 años que no publicaban canciones nuevas. Bueno, pues los que ahora les conozcáis, os aseguro que os va a maravillar porque es una auténtica gozada este nuevo disco. Rumbo Norte, así se llama, y nosotros hoy encantadísimos de compartirlo contigo en el Confuerza Heavy. Bueno, endurecemos un poquito el sonido porque llegan los fineses Wolfheart. nuevas canciones, con nuevos lanzamientos y con este nuevo sencillo que se llama Forefather. Desde Draconian Darkness, segunda parte, el nuevo EP con 5 temas que ha publicado la banda. Desde Finlandia, Wolfheart. Wolfheart están presentando un pedazo de EP fantástico. Si te gusta el estilo, estás ante una banda que es una auténtica maravilla. Bueno, hablando de maravillas, se llega, está aquí, está a puntito de llegar el nuevo, la nueva visita, en este caso, la nueva visita que van a hacer a España los Primal Fear. 30 de septiembre, Madrid. 1 de octubre, Murcia. Están el 3 en el Hospitalet de Llobregat. está en el 4 en la sala Totem de Villava. 4 conciertazos para Primal Fear presentando Domination. Más como este vas a escucharlos segurísimo en ese concierto que seguro tienes ya previsto ver de los Primal Fear, de los 4 que van a hacer aquí en España y que bueno, pues van a dejar esa impronta que ellos tienen tan alucinante también en este nuevo trabajo, que es el que van a estar presentando, Domination. Bueno, más cositas. Mira, vamos a acercarnos hasta una banda que se formó y se forjó en 2023. Se llaman Unreach. Es una banda que, dicen, traspasa los límites musicales porque combinan pasajes con riffs pesados y elementos electrónicos y un dúo vocal diverso que pues te va a encantar seguro si te gusta el estilo. Acaban de presentar Unlock, es el nuevo single, adelanto de un disco que se publicará el próximo 12 de diciembre a través del sello Argate Record. Bueno, pues nosotros vamos a escucharlos te los ofrecemos para que te hagas una idea cómo suenan. Un Red hoy aquí en el Conforza Heavy es estreno para la banda de Druma, Hell, Deck, Un y Grajo. Este programa lo hacemos a nivel estatal, incluso internacional, porque emitimos para emisoras internacionales, pero es un hecho que emitimos desde Caravaca de la Cruz, en la región de Murcia, y bueno, pues de vez en cuando me gusta también hacer un poco de tierra propia, ¿no? Y destacar algunas cositas que son muy interesantes aquí. El próximo sábado 4 de octubre, en la Sala Spectrum, en Murcia, hay un concierto muy, pero que muy interesante que si te pilla por aquí cerquita no te lo puedes perder. Si eres de Murcia o de alrededores, no te lo pierdas. Sala Spectrum, sábado 4 de octubre, entradas 10 anticipada y 13 en taquilla, se abre a las 9 de la noche y tendrás las actuaciones de Curial, es una banda fantástica que he tenido oportunidad de escuchar estos días de folk metal, y una banda que conocemos perfectamente aquí en el Conforza Heavy, que nos encanta, que ha sonado muchas veces y que se llama Haunted Gods. Pues ya sabes, 4 de octubre, Sala Spectrum en Murcia. Master is holding to dagger. I'm the survivor. Pues ya sabes, Haunted Gods, ahí estarán con Curial en la Sala Spectrum de Murcia el sábado 4 de octubre. Bueno, ya falta poquito. Y hay unas ganas tremendas, ¿eh? No sabes cuántas de disfrutar del nuevo trabajo discográfico de... bueno, pues una banda que nos ha dejado también unas... últimas publicaciones extraordinarias como Romper el Plan, en la que estaba Iker, de los Dicker, o No es un sueño. Son Abismo. Ya te digo, muy prontito, nuevo disco después de Esperando al Ángel Negro, después de Canciones Satánicas, ganazas de escuchar su nuevo disco. De momento, otro anticipo, No es un sueño. Siempre busqué y que ahora es el mío. se deslizan por tus ojos, por tus labios, y se elevan hasta el cielo de tus piernas. En lo más hondo de mis pensamientos, eres lo primero, por encima de cualquiera de mis deseos. No es un sueño lo nuevo de Abismo. Ahí estaba sonando la banda, ya sabes, mediados de noviembre llegará el nuevo trabajo del grupo. Por cierto, que estaremos hablando con ellos aquí en el Con Fuerza Heavy, como siempre, que han publicado nuevos trabajos. Quienes tienen nuevo tema, quienes tienen nuevo single, son los expresidentes. Una canción que se llama No vengas a Madrid. No vengas a Madrid, lo nuevo de los expresidentes. Pues ojito, porque los Catalina Grande le cantaron a los de la Capi. Thank you. escuchábamos el No vengas a Madrid de los expresidentes y el Los de la Capi de Catalina Grande, Piñón Pequeño. Bueno, hoy hemos tenido como protagonistas a Arsamandi en el Con Fuerza Heavy. No van a ser los únicos, también van a ser protagonistas principales hoy en nuestro programa. Psychic Equalizer, esta banda que ha presentado un fantástico nuevo disco. Ahora hablamos de ellos. Se llama Prologue to Insurrection. 5 temazos para el nuevo disco de Psychic Equalizer, que hoy, como te decía, van a ser protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Nos hemos puesto en contacto con Hugo para que nos cuente ese nuevo empujón promocional que le están dando al disco y que, bueno, pues les está volviendo a situar en prácticamente todos los medios. Hugo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián, ¿qué tal? Un placer. Es un gusto tenerte aquí en el programa. Decía yo que se le hizo la promoción cuando se publicó el disco, pero es que ahora está teniendo como una segunda promoción, ¿no? Después del verano, o desde mediados del verano para acá, se está hablando muchísimo del nuevo disco. Pues sí, la verdad es que sí. A ver, el disco lo publicamos en mayo, hicimos una gira de presentación y, bueno, luego en verano, obviamente, pues nos lo tomamos con un poquito más de calma, ¿no? Teníamos que descansar, ¿no? Y ahora pues hemos retomado todo y sí, sí, la verdad es que no paramos. Es entrevista por un lado, por otro, una crítica por uno, por otro, sí, no, estamos a tope. Está genial, ¿sabes? Es una maravilla, es verdad, claro que sí. Cuéntanos, ¿cómo surge la banda en un principio? ¿Cómo fue el arranque? ¿Cómo comienza esta aventura, que digo yo siempre, hasta llegar a este momento actual con el nuevo disco? Bueno, pues Saki Bequalizer lo empecé yo en solitario hace mucho tiempo. Era un estilo muy diferente a lo que hacemos ahora mismo, ¿no? Porque yo, como pianista clásico, pues quería un poco hacer algo distinto a lo que era el clásico, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, pues oye, las cosas de la vida. Vas evolucionando como músico, te van interesando diferentes cosas, quieres experimentar con diferentes géneros, hasta que fui formando una banda, ¿no? Al uso. Y publicamos varios discos, ¿no? En un estilo así más de rock progresivo, ¿no? Y ahí fue un poco cuando pues el guitarrista Carlos y yo nos fuimos conociendo más, interesándonos más por las cosas que le gustaban al uno y al otro, ¿no? Musicalmente. Y nada, hace cosa de un par de años decidimos reformar un poco la banda, ¿no? Porque era necesario estilísticamente. Y aunque ya habíamos hecho cosas así un poco más, con esa influencia más de metal y de progresivo más potente, ¿no? No ha sido hasta este disco que realmente ya hemos encontrado realmente, yo creo, el sonido y el camino que queremos tomar, que en gran medida también es gracias a los nuevos miembros, ¿no? Y sobre todo a la nueva cantante, Sarai, que es impresionante, ¿no? Vamos. Es una característica, es verdad, que muy, muy destacada, esa forma que tiene ella de enfrentarse a las canciones, de interpretar esa música, y luego una riqueza de matices total y absoluta en cada una de las composiciones, aparte de la voz, obviamente, esos detallitos que uno encuentra en los temas, que para mí me resultan muy, muy atractivo de escuchar, porque me encantan las bandas esas a las que les descubres en cada escucha cosas nuevas, ¿no? Y con vosotros me ocurre eso. Pues, a ver, te agradezco el comentario, sí, por supuesto. A ver, yo creo que se han dado muchos factores, ¿no? Es decir, nosotros pues ya tenemos experiencia, ¿no? De tanto en Psyche Equalizer como con otros proyectos tenemos experiencia de grabación, de tocar en vivo, de tocar diferentes géneros. Y quieras o no, eso se nota, ¿no? Y ya tenemos más años, ya no tenemos 20 años, para que nos entendamos. Entonces nos propusimos, ¿no?, que este disco tenía que ser pues lo mejor que podíamos dar, ¿no? No lo quiero decir yo aquí, porque al final también es una cuestión de gusto personal, ¿no? Te podrá gustar, ¿no? Pero nosotros sí que hemos querido dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y Sarai, ¿no?, la nueva cantante, como decíamos antes, ¿no?, pues no es porque yo lo diga, es que realmente todo el mundo, no solamente tú, todo el mundo con el que hemos hablado, todas las entrevistas, todos siempre dicen, ¿de dónde la habéis sacado? Es impresionante, sí. Sí, efectivamente. ¿Cómo fue la toma de contacto, el poneros de acuerdo, el que se interesara también ella en formar parte de esta aventura? Pues, curiosamente, ella había colaborado con nosotros ya en algún concierto, porque hicimos algunos conciertos con un coro en el del que ella forma parte. Luego también hizo algunas voces de apoyo y, bueno, pues cuando llegó el momento de esa necesidad, ¿no?, de, pues por razones personales y profesionales de hacer ese cambio, la primera persona en la que pensamos fue en ella, porque sabíamos cómo cantaba, pero realmente tampoco teníamos 100%, yo creo, esa conciencia, ¿no?, de lo increíble que es, ¿no? Entonces, nada, se lo comentamos, le encantó la idea y nada, luego pues fue empezar a componer los temas, pasárselo todo, ir probando cosas y tal, y cuando ya llegamos al estudio, pues nos dejó boquiabiertos. Uh-huh. Así de sencillo. se ha invertido mucho tiempo en componer el disco, me refiero, no horas en las composiciones, sino años de los que se ha estado componiendo o a los que pertenecen las creaciones, o se componían en un momento ya más cercano a este en el que lo hemos conocido los oyentes? Pues mira, la mayoría de canciones, a ver, son cinco temas, uno de ellos súper largo, ¿no? Muy progresivo, como ya sabes, Luciana, que es de 22 minutos de duración. Entonces, todos estos temas, incluido ese tan largo, son de composición actual, es decir, se han compuesto expresamente para este disco, pues hace, pues por estas fechas, más o menos el año pasado, estamos terminando toda la composición, ¿no? Más o menos, y estábamos empezando con la grabación, si no mal recuerdo. Y sí que hay un tema, que es un tema que hemos reciclado, ¿no? La balada del disco, este tema así más tranquilo y tal, que viendo un poco cómo estaba funcionando todo el disco, dijimos, oye, no hay que perder tampoco ese momento un poco más de pausa, ¿no? Uh-huh. Así que reciclamos esa composición de hace unos años, pero el resto es todo nuevo, sí. Uh-huh. Ya que la has nombrado, tenemos que hablar de Luciana, porque en 2025 no suele haber bandas que publiquen un tema de 22 minutos. Yo, que trabajo aquí en la radio 8 horas al día y que estoy en contacto con la música que va llegando, te aseguro que cada vez son más cortitas las canciones. Ya hay algunas que sobrepasan los 2 minutos y pico con esfuerzo casi. ¿Cómo tiene uno la valentía de enfrentarse a componer una pieza de 22 minutos? A ver, sí es cierto, tienes razón, que digamos que estamos un poco volviendo, ¿no?, a esa época, un poco del comienzo de, digamos, de los grandes éxitos, ¿no?, de los años 60, ¿no?, con los Beatles, por ejemplo, ¿no?, que componían más singles que otra cosa, ¿no? Sí. Pero, de todas maneras, sí que hay muchos grupos en los géneros que a nosotros nos interesan, ¿no?, que al final es el mundo del rock progresivo, el metal sinfónico, ¿no?, en el que no importa tanto, yo creo que al público al que le gusta ese tipo de música le da igual que la canción dure 15, 20, 3, 8, siempre que tenga un desarrollo, que tenga un sentido, ¿no? Entonces, cuando compusimos esta canción, ¿no?, lo que buscábamos era representar muy bien la historia que estamos contando, ¿no? Una tragedia, un accidente que hubo en una mina en el año 60 aquí en Cantabria, ¿no? Entonces, pues, como es una desgracia y nos ha, pues no se ha honrado, ¿no?, en la historia como se debe, pues nosotros quisimos hacerlo de esta manera y al final, aunque sí que queríamos hacer un tema largo, ¿no?, porque era un poco la idea, ¿no?, al estilo de Dream Theater, de Pink Floyd, ¿no?, los grupos que nos gustan, sí que es verdad que, bueno, al final la propia historia, ¿no?, y el propio desarrollo melódico y de los temas que íbamos presentando lo ha hecho por sí mismo, ¿sabes? No sé, a veces cuando estás componiendo, y seguro que has hablado con muchas bandas y les pasa lo mismo a veces, o en cualquier género, ¿no? Y es que tú te pones a componer con una idea, pero al final la música te lleva por otras vías, ¿no? Uh-huh. Y es casi como que la canción manda sobre ti un poco, no sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. No, te estoy entendiendo perfectamente. Además, a mí con Luciana me ha ocurrido precisamente eso, que es una canción que, pese a que ahora mismo seguramente los chicos y chicas más jóvenes que habéis crecido también en un mundo así en el que va todo muy, muy, muy rápido y de Spotify y de YouTube, en el que uno perfectamente puede escuchar 2 minutos de una canción y enseguida pasar a la siguiente, y que estas composiciones a lo mejor recuerdan más. Tú antes has nombrado a bandas como Pink Floyd. Yo me acuerdo, por ejemplo, dentro del heavy metal, Iron Maiden sacó hace unos pocos años, en uno de sus últimos discos, sacó Empire of the Cloud, una canción que tenía también 20 minutos de duración. Y permite de verdad adentrarse en el interior de la canción, además con el trasfondo que tiene Luciana, con esa historia que tú has destacado, que la hace completísima y me parece una obra absolutamente maravillosa. Gracias. No, pero tienes toda la razón. Fíjate, otro, mencionando también, dado que mencionamos así, ¿no?, grandes grupos, otro que nos gusta especialmente, ¿no?, Stratovarius, ¿no? Aunque igual no es que estemos muy influenciados por ellos, ¿no? Porque, bueno, tenemos algunas cosas, ¿no? A veces los tomamos como referencia, pero igual no hay una influencia tan clara, pero sin embargo sí que nos gusta mucho. Y también es un grupo, pues, como dices, ¿no?, un grupo de metal, pero que de repente te hace una cosa muy larga, compleja, con diferentes secciones y tal, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de canciones sí, es verdad que a un público más joven no le llama la atención, pero yo creo que ya, aparte de independientemente por la época en la que vivimos, ¿no?, que ahora es todo mucho más inmediato, lo que decías, ¿no?, Spotify, redes sociales, todo es ahora y tal, También yo creo que es una cuestión de edad, ¿no? Yo me he dedicado a la música clásica y me sigo dedicando, ¿no? Mucho tiempo de mi vida, ¿no? Y me acuerdo que la gente de mi edad decían, pues como que pasaban de lo que hacía, ¿no? Y ahora esa misma gente es como que tiene interés por lo que estoy haciendo. Es que también yo creo que hay diferentes etapas, ¿no? En la vida de todo el mundo. Sí, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, es cierto. Lo que ha sido toda la grabación, todo ese proceso ya una vez que las canciones estaban terminadas para darle forma, ¿dónde ha sido? Pues la inmensa mayoría lo hemos grabado aquí en el estudio de Estudios Bindio, se llama, en Cantabria, que es el estudio, bueno, que le pertenece a Sergio Azcona, al batería del grupo. Uh-huh. Ahí hemos hecho prácticamente casi toda la grabación de voces, de baterías, de coros. Luego sí que es verdad que, bueno, muchísimos de los arreglos los he estado haciendo yo por mi cuenta. Luego también hay que tener en cuenta que la grabación de guitarras en parte se ha hecho en estudio, en parte se ha hecho, bueno, desde casa, ¿no? En los estudios caseros, ¿no? De cada uno. Y lo bueno, o lo que hemos querido aportar nuevo a este trabajo, es mejorar nuestra calidad de sonido. Aparte de otras cosas, pues también nos habíamos marcado ese objetivo. No es que lo anterior estuviera mal, evidentemente, pero sí que buscábamos definir mejor aún ese sonido. Entonces hemos trabajado con Simone Mularoni, que es un ingeniero de sonido muy respetado ahora mismo en Europa, que está mezclando a cantidad de grupos de tanto, vamos a decirlo, famosos como no famosos, no hablo ni de mejor ni peor calidad, sino, bueno, de hecho, en general todo muy bueno, ¿no? Porque además él mismo, joder, pues da un producto de gran calidad. Entonces, una cosa que nos ofertó y que vino genial, y que seguro que muchas bandas también que puedan escuchar esto o que hayan pasado por el estudio en la radio, no te lo podrán confirmar, que es la reamplificación, ¿no? Tú grabas las guitarras y luego vas a un estudio y te lo lanza por un ampli que, vamos, que para tú tenerlo en casa, pues tendrías que ser Jimmy Page, ¿no? Claro, entonces, exacto. Eso es un lujo, al final, que se ofrece hoy en día. Entonces, es una maravilla, claro. Estaba viendo esta tarde en vuestras redes sociales y demás que hablabais de la repercusión que tiene también en otros lugares, no solamente en España, y en ese sentido a mí me parece que efectivamente hacéis una música que es muy muy exportable, que perfectamente tiene un público y esa es una de las ventajas también que tiene el momento actual, al que se puede llegar, ¿no? A través de internet, de otros países lejanos, y por qué no afrontar esa trayectoria musical de Seki Kwal es ir precisamente enfocando un poquito también ese mercado. No sé si eso os lo planteáis. Pues totalmente, claro que sí, y tienes toda la razón. Hoy en día, siempre hay cosas positivas y negativas en todo, ¿no? Pero una de las cosas positivas de hoy en día, como muy bien dices, es que es mucho más fácil llegar a tu público objetivo, por así decirlo, a la gente que sabes que realmente le gusta esto, ¿no? Porque las redes sociales, irónicamente, ¿no? Tienen ese lado negativo, ¿no? De la inmediatez y del consumo rápido y demás, ¿no? Pero también es verdad que está todo el planeta ahí. Entonces, puedes acceder a ellos. Y sí que es verdad que con este disco especialmente, más que con ninguno antes, hemos llegado a muchísima gente en Brasil, en Estados Unidos, en Países Bajos, ¿no? Y estamos recibiendo buenísimas críticas, estamos creciendo mucho en redes, esperamos que algún día podamos visitar esos países, porque claro, sí que es verdad que tienes esta facilidad, ¿no? Pero de ahí a luego ya poder llegar a tocar la música en vivo en esos sitios, eso es otro camino ya que es más difícil. Pero bueno, oye, hay que soñar. Oye, efectivamente, efectivamente. Soñar no cuesta nada, ¿no? Como dices luego. Yo me refería quizá más a eso, ¿no? A primero hacer llegar la música, y ahí sí que tenemos herramientas fantásticas, ¿no? Gracias a las nuevas tecnologías, y hay un público fantástico ahí también, ¿no? Esperando este estilo musical que gusta mucho y que podría. Sí, sí, sí. No, y de hecho, es que ha habido gente, ¿no? De otros países, ¿no? Ya te digo, te mencionó Brasil, también Croacia, ¿no? Pues que nos han dicho, ¿cuándo venís a tocar aquí? Y nosotros, ¿qué más nos gustaría, ¿no? Claro. ojalá. Nos encantaría, por supuesto, pero bueno. Al menos tienes eso, ¿no? ¿Sabes? De que puedes conectar con gente de otros lados fácilmente. Pues precisamente de eso quiero preguntarte. A nivel de conciertos y demás, ¿hay previsiones ahora para este otoño-invierno? Pues precisamente sí. En un par de semanas o tres vamos a tocar en un festival aquí en Cantabria. Y después estamos trabajando también en algunos conciertos de cara a una gira que vamos a hacer en primavera, sobre, te puedo adelantar que será más o menos alrededor de Semana Santa, ¿no? Y estamos ya, bueno, de hecho hemos conseguido cerrar algunas fechas, no, obviamente no puedo adelantarlo todo, pero sí que te puedo decir que vamos a ir a Madrid, que tenemos muchas ganas porque hace muchos años que no pasamos por Madrid, y nada, intentar eso, pues ir a los mayor número de sitios posibles. Estamos en contacto con algunos festivales, tanto en España como fuera, pero claro, no puedo concretar nada porque estamos todavía en ese proceso, ¿no?, de conseguir las cosas. Esperamos conseguir lo máximo posible. Y lo que no consigamos, da igual, vamos a seguir peleando e intentarlo al año siguiente. Vamos. Exacto, exacto. Por cierto, el último single se ha publicado en una versión grabada en directo que muestra también un poco lo que es esa faceta, ¿no?, del directo de la banda. Sí, exacto. Bueno, sí que es verdad que es un directo especial ese, porque contamos con la colaboración de Javier Sisto, que es un cantante de gutural, ¿no?, algo que nunca habíamos hecho antes, ¿no? Y luego también el coro de la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria, ¿no? Entonces, sí que nosotros en directo tenemos un sonido gigante, ¿no? Y yo estoy con 8.000 teclados en el escenario, ¿no? Pero sí que este es particularmente especial porque, ya te digo, tenemos esas colaboraciones especiales. Sí, efectivamente. Tú tienes una formación clásica, como has comentado. La música clásica y el metal ha ido unida en muchas ocasiones. Y hay uno, en este caso como tú, desde dentro, que seguro disfrutas con ambas facetas musicales. Imagino que encuentras más fácil, ¿no?, esa unión. Pues mira, me encanta que me hagas esa pregunta, de hecho, porque sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate, es algo que yo, irónicamente, siempre me ha gustado mucho, el rock y el progresivo y grupos de metal, pero no ha sido hasta relativamente reciente que he ido mostrando más y más interés, ¿no? Hubo una época en mi vida, ¿no?, que me gustaba mucho pues el jazz, ¿no?, música fusión, ¿no?, también un poco la electrónica, y experimenté con ello, ¿no? Pero en los últimos años sí que me ha llamado mucho más la atención esto. Y lo curioso es que siempre se suele decir, ¿no?, pues que los grandes músicos de jazz, los grandes músicos de clásico son como los más virtuosos, no sé cuánto, está, ¿no? Es un poco como esa especie de manera de poner un poco todo como muy idílico, ¿no? Pero tú te metes en el mundo del progresivo y en el mundo del metal también, precisamente del metal específicamente, y hay gente muy virtuosa, no necesariamente que alguien que toque todo a toda velocidad, porque, bueno, pues tener una técnica impecable, pero no transmitir nada, ¿no? Es decir, yo creo que el virtuosismo es saber transmitir. Exacto. Cuando tienes que hacer algo rápido o cuando tienes que hacer algo lento, ¿no? Uh-huh. Pero totalmente, yo creo que hay una conexión muy estrecha, y de hecho con este último disco, y cuando lo hemos tocado en directo, fíjate, que no hay tanta espacio a la improvisación, sino que es un poco más, digamos, más cerrado, un poco como la música clásica, ¿no? No en un sentido negativo, lo de cerrado, lo digo. Pues yo me he sentido mucho más a gusto en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Y eso viene, como muy bien dices, mucho del mundo de la música metal. Sí, sí. Es verdad que se puede disfrutar perfectamente y uno encuentra esa unión que muchas veces muchos músicos dentro del metal han encontrado, ¿no?, entre lo clásico y la música así, pues eso, más cañera. El disco, en su título, tiene la palabra prólogo. ¿Esto puede ser el prólogo, que es el inicio de algo, el prólogo de una nueva historia para la banda, para esa formación ya consolidada? Pues es curioso que lo preguntes porque esta pregunta nos la hace todo el mundo, ¿no? Y el título del disco realmente surgió un poco en relación a las temáticas que tratamos en el disco, un poco de crítica social, de enfado, un poco de indignación, ¿no?, ante la situación política del mundo y bueno, pues ejemplo esto del desastre que ocurrió en la mina, ¿no?, en la canción de Luciana, aunque sea de hace unos años, es extrapolable a desgracias actuales, ¿no? Sí. Entonces, era un poco más, lo habíamos visto más desde el punto de esa idea, ¿no? El prólogo a la insurrección en el sentido de, este es el estado en el que estamos, de enfado, ¿no?, que creemos que no solo es nuestro, sino de muchísima más gente, y qué va a pasar después, ¿no? Lo dejábamos más como esa incógnita, ¿no? Pero sí que es verdad que tienes toda la razón, que se puede interpretar de mil maneras. Hay gente que nos ha dicho, va a venir después otro disco, no lo sabemos todavía, pero lo que sí que está claro, y que tú mismo has mencionado, es que hemos estado trabajando con la nueva formación, ¿no?, y con Sarai, y pues sí, pues igual es un poco un prólogo, aunque no lo hubiéramos pensado así, ¿no? Pero es un prólogo a todo lo que está por venir, porque estamos encantadísimos con la formación actualmente y creemos que hay mucho potencial y queremos empujar para que salga adelante todo. Uh-huh. Me gusta mucho la portada del disco también. Recomiendo a los oyentes que si tienen oportunidad se hagan con el formato físico, que es un digipack muy chulo. Y te insisto, la portada me parece extraordinaria. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. La verdad es que, fíjate, es curioso. Eso trae esas cosas que, fíjate, tenemos muy, muy pensada toda la música, ¿no? Todas las composiciones, lo que, como tú bien has mencionado, todos los detalles por aquí y por allá, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido algunas cosas, ¿no? Porque al final, cuando eres autoproducido, puedes hacer todo lo que puedes hacer, ¿no? Y ha habido algunos aspectos, pues eso, como el título del disco, que igual ves que no tiene tanto significado, aunque sí lo tiene, ¿no? Pero no tan el significado que igual induce, ¿no? A pensar. Y luego el tema del diseño también es una cosa curiosa, porque realmente nosotros nos hicimos unas fotos, grabamos un videoclip para la canción de Centuries, ¿no? El primer tema del disco, y lo hicimos en un local aquí en Cantabria, en Torrelavega. Y estaba este sofá, un sofá, pues, típico sofá Chester, ¿no? Y tal. Y luego dijimos, joder, pues, ¿cómo podemos darle una vuelta de tuerca a esto para que tenga un poco un sentido, un diseño global y tal, ¿no? Y directamente plantamos el sofá ahí en la portada y nos encantó, ¿no? Entonces es como, tiene ese rollo así un poco rompedor, ¿no? Sí. Y luego esa interpretación, ¿no? Que cada uno también le puede dar a una portada, ¿no? Que puede ser, pues, ese sofá en el que uno puede descansar tranquilamente mientras todo el mundo detrás se te está viniendo encima, ¿no? Por ejemplo, podría también ser. También es verdad, sí, sí. Está libre de interpretación. Pero lo que sí que es curioso, ya te digo, es que mucha gente nos menciona lo mismo, que le encanta la portada y que va muy bien con la música. Sí. Y es verdad, ¿no sabes? Porque la música en el disco tiene esas dos caras, ¿no? Esos momentos un poco de sosiego, de tranquilidad, de reflexionar, y luego, sin embargo, toda esa violencia por detrás, ¿no? Sí, es verdad. Pues yo voy a recomendar a nuestros oyentes que le den una escucha, solamente una si hace falta, así de entrada, al disco, porque estoy seguro de que eso os va a hacer volver a escucharlo una y otra vez y os va a encantar. Y por favor, en los tiempos que corren, yo sé que muchas veces parece que cuesta trabajo encontrar un rato para sentarse y disfrutar de una composición completa, pero escuchar Luciana de principio a fin, sin pausas, todo enterita, que es una maravilla, para disfrutarla así entera. Hugo, es un placer haberte tenido aquí en el programa. Os deseo muchísima suerte, que el disco os traiga muchas alegrías y que, bueno, pues como decíamos, que sea el prólogo de muchos más que vengan después. Eso espero yo también. Muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí también. Y nada, mira, si me permites un pequeño apunte, claro, que mencionas lo de escuchar Luciana, ¿no? Porque ha habido un par de personas o tres, gente cercana, ¿no? Que sí que me ha dicho, dice, estás loco, ¿cómo publicas un tema tan largo y tal? Pero luego cuando lo han escuchado y lo terminan de escuchar, dicen, ah, ¿ya está? Eso han sido 22 minutos. Sí, sí. Entonces, no lo digo porque sea nuestra canción, sino por lo que me ha comentado gente, ¿no? Que realmente te sumerges, es como, pasan ese tiempo y ni te das cuenta. Sí. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo. Lo recomiendo. A mí me ha ocurrido exactamente eso. Después de escuchar la canción, la primera vez que la escuché, cuando terminó, le volví a dar al play otra vez para volver a escucharla. Y yo estoy seguro, por eso decía que darle una oportunidad al disco, escucharlo, no hace falta que digáis, bueno, tengo que escucharlo muchas veces. No, con que vayáis una vez, estoy seguro de que vais a repetir porque os va a encantar. Hugo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, un placer. Un fuerte abrazo. Un abrazo, chao. Pues vamos a escuchar a la banda precisamente con esa versión en directo que han hecho en este nuevo sencillo que han publicado. Psychic Equalizer estaba sonando esta noche el estreno de ese último disco y este ratito que manteníamos con Hugo, que nos ha acompañado precisamente para hablarnos de este nuevo lanzamiento de la banda, que llegó en mayo, pero que ahora, como decía yo, pues está teniendo un empujón promocional añadido que le viene fantástico al disco y al grupo, obviamente, que lo merece. Bueno, más cositas. Venga, nos vamos a acercar a uno de los discos que en esta semana pasada se ha convertido en uno de nuestros favoritos, el de Wild Heart. La semana pasada le estuvimos aquí en el Con Fuerza Heavy. Nos hablaron del lanzamiento del disco. Salía al día siguiente. Ya está, ya lo puedes escuchar, lo puedes comprar. Love and Lies. Wild Heart en el Con Fuerza Heavy. Tocándote el corazón esta noche, mira. I will stare at your eyes. Those blue gems that shine with shot bright. I found that everybody could smile. Yes, need to meet their other part. You've rescued me from falling. ¡Qué bonito! Wild Heart fueron protagonistas en el Con Fuerza Heavy la semana pasada. Bueno, como hemos rebajado con esta rolita que sonaba ahí de los Wild Heart, hemos rebajado un poquito el volumen, o la potencia, por lo menos el volumen no, pero la potencia quizá, pues lo vamos a volver a subir y lo vamos a hacer con una banda que nos llega desde Beirut, desde el Líbano. Es una banda que se formó en 2014 y que lleva por nombre Phenomy. Sins of the Father es el nuevo tema que han publicado ahora. Que suena así, en el Con Fuerza Heavy, desde Beirut, desde el Líbano. Phenomy. Desde Beirut, Phenomy sonando en el Con Fuerza Heavy. tiempo para la colaboración con el sello brasileño Hellia Music. La banda brasileña Anang lanzó su single y videoclip debut, presentando una propuesta artística que combina metal moderno y música experimental, resultando en un sonido único, rico y poderoso. Así es como suenan desde Brasil, Anang. Falta poquito para que vea la luz el nuevo disco de Sao, que ya estrenamos aquí con su primer sencillo. No falta mucho para que el disco completo ya vea la luz. El próximo 16 de octubre se publica ese álbum. De momento nosotros seguimos soltando la bestia. Sao, bestia, es ese primer anticipo de Catarsis, el que el 16 de octubre se convertirá en el nuevo disco de los catalanes. parece un disco, bueno, extraordinario. Sí, señor, lo tienes que escuchar, ¿eh? 16 de octubre, a la venta, el nuevo de Sauk. ¡Guau, qué maravilla! Sí, señor, Bestia, ahí estaba sonando. Por cierto, que pronto se pasarán por aquí por el Confuerza Heavy para hablarnos de este nuevo trabajo. Alucinante, lo han elegido como primer single y también videoclip grabado en directo por La Gripe y Tú, una grabación que se ha registrado en los conciertos que ofreció la banda en el Café Anchoquia de Bilbao, con todas las entradas vendidas los días 28 de febrero y 2 de marzo de este año. Alucinante, que como sabes estaba en aquel 7 de los Platero, en el séptimo trabajo que sacaron Platero y Tú, y que fue uno de los 4 sencillos que se extrajeron de aquel disco. Bueno, pues 28 años después de que viese la luz, Alucinante, luce ahora como una canción totalmente rejuvenecida y además rebosando frescura, grabada en vivo por La Gripe y Tú. Se nos ha quedado ya media, pero no te preocupes, ¿eh? que lo recuperamos, claro que sí, que nos hemos quedado ahí con estas cositas que nos pasa a veces, las malas jugadas de los ordenadores. Mis excusas de nuevo. Ahí estaba Alucinante, La Gripe y Tú, en directo, en el Café Anchoquia. Pues eso, recuperando una canción por la que han pasado 28 años ya. Madre mía. Cuánto tiempo, ¿no? Esto es nuevo. Con Cuchi Romero, el nuevo single de Whiskey Caravan. Están de regreso. Se llama Una y Otra Vez. Y me encanta. Otra vez me he vuelto a equivocar. boca, ya no pertenezco a ese lugar. Y no se observa el mismo cuervo. En este rincón la soledad y la esperanza juegan a imaginar que tú me sacarás del fuego. Besar el fuego. Y bajo los puentes que quemé, las postales que no te envié, y un campo de amapolas yermo. La ansiedad que llora así también, y el deseo muere de placer. En el suelo. Una y otra vez. Que le follen a este día gris. Quisiera ser un poco menos yo, parecerme un poco más a ti y hacer las cosas como las haces tú. Pintar estrellas en tu cicatriz. Dejar la duda de quién fue de los dos. La culpa de que no fueras feliz. Al descubrir el ruido en tu interior, era importante atravesar el fuego. Mientras estamos malditos y aborrecemos la patria, podemos quedarnos dormidos, borrachos en cualquier playa. Otra vez, una y otra vez. Que le follen a este día gris. Quisiera ser un poco menos yo, parecerme un poco más a ti y hacer las cosas como dos de reivindicación, así seguiditas. La primera de ellas va a ser el segundo single que han publicado los Trastienda RC. Jarama Valley es el título de esa nueva canción, de ese segundo sencillo, un homenaje a aquellos hombres y mujeres que cruzaron fronteras para luchar por la libertad, un homenaje a las brigadas internacionales que lucharon por un ideal. Y encima, con las colaboraciones de Fernando Madina, de Reincidentes, en la voz, y de Juanan Rivas de Boicot y de Escape a la trompeta. Jarama Valley, lo nuevo de Trastienda RC. Bye. Así sea. Jarama Vale, lo nuevo de los Trasciende RC, con la colaboración de Fernando Badina y de Juanan de Boicot y Escape. Bueno, pues más cositas. Te decía yo que un par así, reivindicativas. Esa por las Brigadas Internacionales y esta contra el genocidio y por la libertad para Palestina. Soy tu reo, seré yo tu verdugo.

Tides and Shadows, desde ese último trabajo de Metal Crusa. Fantástico nuevo trabajo de la banda. Y nos vamos también al último de Dice. Tienen un nuevo sencillo, un nuevo single que han publicado en estos días y que lleva por título Somos Eternos. Echo de menos tiempos más secos. A veces creo que soy un mirlo. Somos Eternos, ahí estaban Dice con el nuevo sencillo que han publicado de su última aportación discográfica. Y antes de entrar en esa parte más relajadita del programa, esa parte más tranquilita que te ofrecemos cada semana, pues vamos con una canción que se llama Bleeding Moon y que abre el último EP de una banda que se llaman Racers. Es una banda emergente, joven, con toques de heavy clásico y power metal, que intentan dar un aire nuevo a este género, con temáticas épicas, armonías frenéticas, riffs pegadizos. Fundada por Abril Gutiérrez y Amanda Espinas, más adelante se les han unido Adrián Bru a la batería, Suchen Jin al bajo y Elena como frontwoman y cantante. Racers. Racers, ahí estaban, con uno de los temas de ese nuevo EP que acaba de publicar la banda. Nos vamos hasta Shadows, el nuevo EP también que ha publicado The Moorland, de Human Treason. Esa no es The Human Treason, es esta. Mil perdones. Estamos hoy un poco reguleros, ¿eh? The Human Treason es una de las canciones que recoge Shadows, el nuevo disco que han publicado de Moorland. Un EP con cuatro temitas. para esta banda aragonesa que fue premiada como mejor grupo de 2024 y que, por cierto, estará en concierto el 8 de octubre en el Café La Palma de Madrid. Morland, elegido mejor grupo en 2024 y sonando de maravilla con su nuevo EP. Queensryche. A doorway that I run through the night. silent lucidity. Silent Lucidity, ahí estaba la música de los Queen Rides con ese temita tan a lo Pink Floyd. Fantásticos. Todo un clásico. Bueno, nos vamos a un tema reciente. Gaia and Monster, como sabes, es el nuevo disco que han publicado los Helloween. Into the Sun es una de las canciones que recoge ese disco. En un futuro, quizás sea una de las baladas más reconocidas de Helloween. Stars, it might be enough to embrace my scars. Can we live forever? Can we live forever? We can live forever. We can live forever. Into the sun. Tell you a secret, heart to heart. We are eternal from the start, bound for a journey into self, shot to a planet like ourselves. Can we live? Into the sun, I dive into the rain.

dije que aún fue ayer. En los amigos creía y en palabras de mujer, en Dios, patrias y banderas, y en el diablo también, en leyes, familia y escuela, y claro también en el rey. Voy recordando mentiras y parece que aún fue ayer. Cuántas ilusiones traje a este mundo al revés, que perdiendo una al día, creo que aún me quedan dos o tres. Sin fe, qué triste un final sin fe, cansado ya de perder, pensando lo que la vida pudo haber sido y no fue. La noche ya se gastó, el sueño empieza a caer, los recuerdos son cenizas y parece que aún fue ayer. El tiempo empieza a caer, los días están contados, parece que aún fue ayer. Cuántas ilusiones traje a este mundo al revés, que perdiendo un día, creo que aún me quedan. Triste un final sin fe, ya nada se ve como es. Pena le doy a la pena, mis penas coleccioné. Ahora el reloj se paró, harto ya de correr. Cómo se fueron los años y parece que aún fue ayer. Cómo se fueron los años y parece que aún fue ayer. Cómo se gastó la vida y parece que aún fue ayer. Cómo se marchó el tiempo y parece que aún fue ayer.